palabra que desea, uno que no ande trabajoso. Pica gallito, pelea bonito. Pica gallito, pelea bonito. Cuando el gallito va a pelear, rueda la plata en la gallera. Pica gallito, pelea bonito. Pica gallito, pelea bonito.